Día maestro, le saludo para darle las gracias por un buen año en compañía de su número 2 y desearle un muy grandioso año nuevo y a la vez solicitarle una felicitación para mi hija Camila, es Camila Morales, quien cumplió 14 años el pasado 23 de diciembre. También a Mateo, su nieto de 2 meses. Siempre estamos escuchando tu programa con mi familia, ahorita como todos los domingos, y a la vez enviarle un feliz año a Carlos Bautista, Guillermo Pérez, tal vez se acuerdan de mí del 85 en adelante de la Universidad Nacional, de parte de Francisco Morales, desde Chalchuapa. Sí, con todo y yuca, de la buena ya en Chalchuapa. Bueno, recordemos entonces también musicalmente que en el año de 1980, en el Reino Unido, este señor aparecía feliz, feliz, feliz en el primer lugar. La canción que amaneció en el primer lugar en el año de 1980 en Inglaterra, Please Don't Go, de Casey y The Sunshine Band. Oh, baby, please don't go away. Y vamos a acordarnos algo del año de 1967. Aunque parece muy lejano, todavía está muy, pero muy vigente. Que la música de estos muchachos que debutaban sacaban su primer disquito, y ellos muy felices con su primer disquito dijeron, vamos a ver qué podemos hacer, e hicieron mucho porque ese disco ha pasado a formar parte de las leyendas. El grupo The Doors, en un día como hoy, en el año de 1967, sacaban su álbum debut, titulado igual, The Doors. Una de las novedades es que el paquetón que traía el long play incluía la biografía de cada uno de los miembros de la banda. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety, no surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Yes. Of some stranger's hand in a desperate land. Otra de las canciones incluidas en ese álbum era esta. You slip into unconsciousness. I'd like to have another kiss. Another flashing chance at bliss, another kiss, the days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was till insane. We'll meet again. We'll meet again. De acuerdo a las estadísticas, hasta el mes de abril del 2014, los Doors habían vendido 4 millones de unidades de este álbum solo en los Estados Unidos y más de 17 millones en el mundo entero. Fue sin duda alguna el éxito comercial más grande que tuvieron los Doors. Y esta canción que venía incluida ahí estuvo 3 semanas en el primer lugar. The Doors, un día como hoy, sacando su álbum llamado igual que ellos, The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. China, we can.

No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to step it right on. Recordando que hace muchos, pero muchos, muchos años, en un día como hoy, en 1967 para ser más exactos, salía a la venta el álbum de los Doors, titulado igual que ellos, The Doors. Ha logrado vender hasta abril del año 2014, del año pasado, la suma de 17 millones de discos en el mundo entero, constituyéndose así en el éxito más comercial de ellos. En esta última cancioncita, en la canción de Light My Fire, además de Morrison, que cantaba, y sus compañeros Densmore, Robbie Krieger, y el otro era Ray Manzarek, había un bajo, y el bajo lo tocó, aunque no le dieron crédito en el disco, Larry Nettle. ¿Quién era este? Era un bajista de estudio que trabajó con Simon y Garfunkel, con Duane Eddy, con los Beach Boys, también con The Mamas and the Papas, los Monkees, también Elvis Presley, The Doors, y la familia Partridge, ya la dije, ¿verdad? Entonces, además, imagínense, tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito este Larry Nettle con un grupo del cual él formó parte durante mucho tiempo. Ese grupo se llamó Bread. Who draws the crowd and plays so loud, baby? It's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find another place. Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar man. Who's on the radio? You don't listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. When you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Bye. Something keeps him moving, but no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. ¡Qué alegre! Digo que alegre porque nos escriben por 1900ayer@yahoo.com. Están en contacto también a través de la página de Facebook y ahora tengo los dos teléfonos también. ¡Hola, Fausto! ¿Qué tal? Sí, muy buenos días a todos. ¡Feliz año nuevo! Saludando a toda la radioescucha de Vox FM en 1900ayer. Te estabas yendo al pasado, te fuiste hasta el mes del, hasta el mes de qué, mayo. Mayo 1991, cuando todos los jovencitos de esa época, fuimos a ver la película de los Dorsal Cine Dieites. Y estaba topado eso. Con Val Kilmer, la película protagonizada. Le regalaron pases. Ah, nos dieron pases en la F. Ahí toda la pandilla, toda la muchachada, estuvimos allí participando, y el sábado, el 18 de mayo de 1991, ahí estábamos hasta fuera del cine Vieques, queriendo entrar, y era la película, era las 3 de la tarde, y se abrió las puertas hasta como a las 4, porque éramos un gran chusmerillo. Vaya. Éramos todos los jóvenes entusiastas que queríamos ver la película, y la vimos, la gozamos, y es muy bueno recordar eso. Bueno, muchas gracias por los recuerdos, ¿oíste? Gracias por compartirlos con nosotros. Muy bonito eso. Bueno, me alegro mucho. Cuídate bastante entonces. Y feliz año. Vámonos al otro teléfono. ¡Aló! ¿Hola? Chucho, no me deja oír, hombre. ¿Aló? No me suena este. A ver, a ver. Hola, hola, 1, 2, 3. Ya se me fue el cliente. Bueno. De todas maneras, es un gusto el poder estar con toititos ustedes que se comunican por los diferentes medios. Thank you. Vaya pues, cómo no, con todo gusto. ¿Y desde dónde me estás llamando? De Maryland. Ah, vaya, ok. Entonces te prometo que te la pongo, y si no la podés oír, podés poner el podcast, ¿oíste? Entras a la página de Sergio Gallardo de Facebook y allí al ratito ponemos el enlace para que lo oigan. Gracias. Bueno, qué alegre, hasta Maryland, que me imagino que Maryland es donde vivía aquella niña que decía Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Después de haberme distraído con esa llamada desde Maryland, afortunadamente, tenía una petición así algo especial. Digo algo especial porque estos hicieron bulla. Hicieron bulla tanto que hasta se los llevaron a montar su show a Las Vegas, lo cual era una gran cosa para un grupo mexicano. Usualmente a los mexicanos no los llevaban a Las Vegas con la pompa que llevaron a estos muchachos. Muchachos que tienen en la sangre el chip ese de ¿cómo se llama? De la música. Porque, bueno, ellos cantan muy bien. Su hermanita menor también cantaba, ahora resulta que su sobrino también canta. Uno de ellos representó a México en la OTI, y para ello nos vamos a trasladar hasta 1966. ¡Ajá! ¿Que quiénes eran estos hermanos? Pues estos hermanos eran encabezados por el tal... Aquí están. ¡Ah, aquí están! Ya los tengo, se me están corriendo, porque cada vez que apachurro así, ¿cómo se llama? El mouse, para que canten, resulta que se me escapan y me sale otra lista fea. Pero hoy no, hoy sí, ahí va. Los hermanos Castro. Sí, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco por ti. Solo por ti, por tu amor. Te quiero, yo sé que te quiero, que te necesito, pues solo pienso en ti. Ya sé que solo soy un tonto al soñar con un amor falaz. Ya lo pensé, lo sé bien. No es justo que cada mañana pasas y nunca volteas hacia mí. Solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú. Quiero besarte una vez y otra vez y mil veces más. Un tu corazón he de alcanzar.